Excelentísimo señor presidente y presidenta de honor de la Real Academia de San Dionisio, ilustrísimo secretario general de honor, ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades del Ayuntamiento de nuestra ciudad, entidades benefactoras de esta Real Academia, amigos de la Academia, señoras y señores, buenas tardes. Dice la Real Academia de la Lengua que el término popular es aquel que pertenece al pueblo o a la parte menos favorecida de él. Decía, por recuperar, la Real Academia, que el término popular es aquel que pertenece al pueblo o a la parte menos favorecida de él. Bajo esta premisa se creó la fiesta de la bulería, un evento nacido con la etiqueta de popular, como así defendían sus creadores, una fiesta del pueblo y para el pueblo. De hecho, Juan de la Palata y la cátedra hablaban en sus comienzos de una fiesta similar a la de un patio de vecinos, es decir, una fiesta en la que la participación era total. Si analizamos su desarrollo, comprobamos que desde el inicio y hasta su entrada en el siglo XXI, su carácter fue totalmente popular. No en vano, muchos, entre los que me encuentro, hemos crecido asistiendo a esta cita enmarcada en un ambiente familiar. ¿Quién no recuerda las tan traídas y llevadas neveras? Esa polémica que tanto se ha hablado en los últimos años desde que se prohibió. Decía Manuel Ríos Ruiz en un artículo publicado en el Diario de Jerez el 15 de septiembre de 2001 que la fiesta de la bulería no es un festival a uso y al abuso, sino una fiesta de tantísima raigambre popular que en ella son tan protagonistas los espectadores como los artistas profesionales, los que actúan en el escenario, porque todo Quisque canta y baila a la par, debido a que el público en general tiene el don de hacer el compás por sentido ingénito. Esta particularidad, ese afán y logro de la gente jerezana participando colectivamente en la fiesta de la bulería, causa sorpresa en la mayoría de personas que acuden a ella desde distintos puntos del mapa mundi. Amigos españoles y extranjeros que conocen la fiesta de la bulería de Jerez nos confiesan que ellos vuelven de vez en cuando a presenciarla para vivir su ambiente, la eclosión flamenca de los jerezanos y jerezanas en los tendidos de la Plaza de Toros, más que por escuchar y ver la actuación de los artícipes, de los artistas anunciados. A ellos, nos dicen, los pueden admirar en otros lugares y recintos con la atención correspondiente, pero la jarana buleaera del público de la fiesta de la bulería es un espectáculo en sí, un espectáculo que no se puede vivir nada más que en su desarrollo. En este sentido, Juan de la Plata menciona también este dato significativo en su libro El flamenco que he vivido, en el que al referirse también a la fiesta de la bulería dice: «No era ni pretendía ser un festival más al uso y al abuso de los que ya venían celebrándose por toda la geografía andaluza y otras ciudades españolas, sino simplemente una fiesta. Pero tampoco una fiesta cualquiera. Era la fiesta de la bulería, en la que era la fiesta de la bulería en la que también queríamos que pudiera participar el pueblo». Pero, ¿por qué surge esta fiesta popular? Para comprender todo lo que es la fiesta de la bulería hay que retroceder en el tiempo hasta el 24 de septiembre de 1958, coincidiendo con el nacimiento, como bien ha dicho Juan Salido, de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez. En sus estatutos, concretamente en el punto 3, encontramos que entre sus objetivos fundacionales están la promoción y salvaguarda de los valores tradicionales de la música ancestral del pueblo andaluz en todas sus manifestaciones, especialmente los cantes, bailes y toques de guitarra del llamado arte flamenco, así como la conservación y defensa en cuanto a elementos que integran el folclore andaluz. El nacimiento de la cátedra es el colofón a una serie de instituciones de ámbito cultural establecidos por un grupo de jóvenes intelectuales de la época en el periodo que va desde 1947 a 1953. Hablamos de la Peña Artística y de Folclore, posteriormente Grupo Atalaya, y el Centro Cultural Jerezano. En esta particular cruzada estarán nombres como Manuel Ríos Ruiz, Juan de la Plata, Ángel García López, Antonio Hernández, Manuel Pérez Celdrán, Maro, el dibujante, Enrique Rubio, Ángel Balao, Esteban Pino, José María Velázquez Gastelu o los pintores Gutiérrez Montiel y Garrido Márquez, que irán cultivando la cultura y gestando lo que hoy conocemos como cátedra de flamencología. A partir de entonces, sería esta institución quien se convertirá en una especie de ente canalizador de todo evento relacionado con el arte flamenco, a veces de una forma directa y otras de una forma indirecta. De manera indirecta, tenemos que centrarnos en el primer concurso internacional de arte flamenco celebrado en Jerez en 1962. La idea, promovida por el entonces alcalde Tomás García Figuera, contará con el respaldo de Juan de la Plata y Manuel Ríos Ruiz, al margen de otros flamencólogos, Augusto Butler y José Carlos de Luna, y servirá de base para el futuro, sobre todo porque será la primera vez que estos se enfrenten a un evento de mayor relevancia, con artistas venidos desde todos los puntos del país. De manera directa, la cátedra llevará a cabo desde su fundación en 1958 diferentes eventos, entre ellos un festival en Villamarta con motivo de la colocación de dos plapas conmemorativas en las casas donde nacieron Manuel Torres y Javier Molina, y un festival celebrado en Arcos, el curso nacional de cante andaluz que tuvo lugar en el Colegio Mayor Diego Beato de Cádiz, ambos en 1961, o el primer homenaje que se le hace a Antonio Mairena tras conseguir la llave de oro del cante en Córdoba, en 1962. A través de todas estas experiencias, sus miembros adquirirán el pose perfecto para aspirar a más. No obstante, el culmen previo a la bulería y que definitivamente servirá para comprobar sus dotes para programar serán los cursos internacionales de arte flamenco, iniciados en 1963, y el regazo perfecto para la fiesta de la bulería. No en vano, esta quedará incluida en su programación. Esta iniciativa va a contar con el apoyo de nuevo del alcalde y del Ministerio de Información y Turismo y pretenderá seguir la línea marcada en 1922 por Federico García Lorca y el maestro Manuel de Falla, teniendo como principio fundamental informar y documentar práctica y teóricamente. Además, según recoge Juan de la Plata en una entrevista en ABC, estaba enfocado hacia la juventud universitaria, españoles y extranjeros. Ahí tenemos una imagen del anuncio que se hace por parte del periódico Dígame, del que va a ser el primer curso internacional de arte flamenco. La estructura de estos cursos, que se celebrarán en la Mezquita del Alcázar, la primera sede de la cátedra, era bien simple. Por la mañana se llevaban a cabo lecciones prácticas. En esta primera edición, los ponentes eran Tianica La Piriñaca al cante, Manolo Ferrer al toque y Angelita Gómez al baile. Por las tardes se llevaban a cabo lecciones teóricas y conferencias ilustradas en recitales y conciertos, que ocupaban las sesiones de cada noche y a cuales acudían no solo los cursillistas extranjeros, sino el público en general, de forma libre y gratuita. Las conferencias en esta primera edición de los cursos van a contar con personalidades significativas dentro de las letras en la provincia. Hablamos de Amor Rodríguez Rey, el hermano del Beni de Cádiz, un académico interesante con un currículum importante en la flamencología, el académico de la Real Hispanoamérica de Cádiz, Antonio Luis Baena, el magistrado Pedro Bugallal, los poetas Antonio Murciano y María de los Reyes Fuentes, o los jerezanos José Luis Pantoja, Ángel García o Manuel Ríos Ruiz, entre otros. Ahí en la imagen aparece una jovencísima Angelita Gómez. Como veis en el cartel, es el primer curso de arte flamenco. Y el cante, como vemos, es el guapo que está cantando. Tras el éxito de esta primera edición, la cátedra se da cuenta pronto de que los cursos podrían ser un reclamo importante para constituir otros proyectos. Así, en 1964 deciden incluir en la programación la denominada Muestra Nacional del Libro y el Disco, que le servirá para premiar a los mejores libros y discos editados del flamenco entre 1962 y 1964. Sin saberlo, esta iniciativa será también el inicio de los Premios Nacionales de Flamenco de la Cátedra, surgidos un año después, en 1965, y pieza imprescindible en los primeros años de la fiesta de la bulería. Los cursos no solo resultaron una experiencia mala a nivel de organización para la cátedra, sino que pusieron un espaldarazo definitivo a su labor. El propio Juan de la Plata acuñó su propio lema que defendía las numerosas entrevistas a las que concedía con motivo de estos cursos flamencos, estos primeros cursos internacionales de flamenco, y decía: quien quiera saber, que vaya a Jerez. Aquí tenemos algunas de las imágenes de estos cursos, de estos primeros cursos de flamenco, la conferencia de Manuel Ríos Ruiz junto a Pepe Blas Vega y Juan de la Plata. Y aquí en la otra foto, Juan de la Plata con Angelita Gómez, el propio Ríos Ruiz. Y en esta imagen, un jovencísimo Enrique Morente, que está sentado con la camisa blanca. Esta es la tercera edición ya del curso, con Juan de la Plata y Pepe Blas Vega, que eran habituales. Y en el lado derecho vemos una de las actuaciones que se programaban en estos cursos, que no solamente contaban con cursos llamados en sí, sino que además por la noche había también actuaciones flamencas. Y aquí una de ellas en la Plaza Cordobese, como vemos, en pleno año 1964, cada actividad de este tipo era bueno, casi acogida por el público de una manera extraordinaria. Hemos visto en lo que es el desarrollo de la fiesta de la bulería, hemos hablado de la Cátedra de Flamencología y de la importancia que tienen para la cátedra esos cursos internacionales, las producciones que va a ayudar, que va a realizar y va a colaborar y de la que va a adquirir una experiencia importante para desarrollar la fiesta de la bulería y del concurso de cante de 1962. Pero otro pilar importante en el desarrollo de la fiesta de la bulería son los festivales flamencos de verano. La otra rama de su nacimiento la encontramos a finales de la década de los 50, con la proliferación en distintos puntos de la zona occidental andaluza de una serie de festivales flamencos de verano que van a significar un cambio en la fisonomía flamenca del momento. Los festivales habían surgido como consecuencia de la eclosión del nuevo fenómeno, la flamencología, que a partir de la publicación del libro de Anselmo González Climent, bajo el mismo término, en 1955, reuniría a un buen puñado de seguidores. Citaba Juan Salido el otro día en la presentación de Carmen Pulpón, en la conferencia que realizó el pasado martes, que había tres fechas significativas en todo este asunto. Uno era esa, la que hemos comentado, la publicación del libro Flamencología, y las otras dos, en las que coincido plenamente, era el lanzamiento de la primera antología de flamenco, de cante flamenco, realizada por Perico el del Lunar en 1954, y la salida del libro Mundos y formas del cante flamenco, que firman Ricardo Molina y Antonio Mairena. Todo esto revierte en la floración de diferentes festivales veraniegos que arrancan en 1957 con el Potaje de Utrera y continuarán con el Festival del Cante Hondo de Mairena en el 62, el Gazpacho de Morón en el 63, la Caracolada de Lebrija en el 66 y la Reunión del Cante Hondo de la Puebla de Cazalla en 1968. Esta eclosión supondrá que Juan de la Plata y Manuel Ríos Ruiz, siempre con la cátedra como referente, se planteen iniciar en Jerez un certamen de similares características, principalmente para no perder el tren con respecto a otras localidades. No hay que olvidar que detrás estaba la cátedra, que era prácticamente como un templario del flamenco, una institución pionera y casi como una institución templaria del flamenco. Como bien reconoce Juan de la Plata en el artículo Historia de la fiesta de la bulería, publicado en Diario de Jerez el 7 de agosto de 1992, queríamos hacer algo muy nuestro y diferente a todo lo demás que se hacía fuera de Jerez. Queríamos organizar una fiesta muy jerezana que fuera el reflejo de la que se celebraban en cualquier patio de la calle Nueva o calles Cantarería, Santa María de la Merced y de la Sangre. Además, se pretendía que dicho evento fuese la tribuna por la que desfilaran todos los mejores artistas jerezanos. Evidentemente, la propuesta solo quedó en una parte, ya que a la hora de organizar todo aquello, esta simulación, era muy costoso hacer lo que querían hacer ellos en los patios de vecinos, con lo cual prácticamente se aparcó esa opción y se buscó una que fuese más asumible a nivel económico. Con la idea decidida, la cátedra inicia los movimientos para dar forma a esta primera edición de la fiesta, incluida dentro de los cursos internacionales de arte flamenco, compuestos esta vez por actividades culturales, algunas de carácter docente y otras literarias, como hemos hablado anteriormente. Así las cosas, los preparativos arrancan con pocos días de antelación, como atestiguan las cartas enviadas por Juan de la Plata, verdadero cerebro e impulsor de la iniciativa, a patrocinadores y artistas, fechadas en un intervalo de tiempo que va entre el 14 y el 16 de agosto. Ahí vemos algunas de las cartas que envía Juan, que se conservan, han sido conservadas por la propia cátedra, que podemos consultar en la página web cátedraeflamencología.es, con un trabajazo que han hecho la gente del Centro Andaluz de Flamenco, en especial Joaquín Carrera, que hoy nos acompaña. Y ahí vemos cómo Juan de la Plata intenta pedir ayuda, sobre todo a nivel económico, al gerente de la bodega Zoilo Ruiz Mateo y a la bodega Sánchez Romate. Habrá muchas más. En ellas, como digo, el director de la cátedra busca un sustento económico para unos cursos que incrementan su presupuesto con respecto a anteriores ediciones, sobre todo por la creación de nuevas iniciativas, la citada Fiesta de la Bulería y los premios Copa Jerez, que celebrarán su primera edición en ese mismo año, 1967. De esta forma, a los premios nacionales de flamenco, creados por la cátedra en el 65, se unen ahora los premios Copa Jerez, destinados a reconocer el flamenco de Jerez. En el mismo programa de esta primera edición se hacía referencia al citado Catavino de Plata, que se ceñiría exclusivamente a artistas jerezanos y que sería concedido por un jurado de la cátedra. Su iniciativa servía también de homenaje a la Copa Jerez que se entregó en 1933 en el Teatro Eslava al cantaor Juan Jambre. En esa imagen vemos a Tío Borrico, que fue el primer cantaor que consigue la Copa Jerez en 1967, acompaña a Juan de la Plata, y a la derecha la Copa Jerez que recibió Fernando Terremoto en el segundo año de la Fiesta de la Bulería, una copa además que tiene su intrahistoria, que luego contaremos a modo de anécdota, ¿no? Porque la Fiesta de la Bulería en estos 52 años de historia, como comprenderán, tiene infinidad de anécdotas y detalles, algunos realmente graciosos, ¿no? Además, por la época en la que sucedían, otros no tanto, pero bueno, algunos repasaremos antes de terminar. Sea como fuere, la organización consigue contar con el respaldo del Ayuntamiento, gobernado entonces por Miguel Primo de Rivera y Urquijo y el Ateneo de Jerez, en la que la figura del exalcalde Tomás García Figuera resulta fundamental. Es importante la figura del alcalde Tomás García Figuera en todo el desarrollo previo a la Fiesta de la Bulería. Él es el que apoya a la cátedra en la creación de los cursos y en la puesta en marcha de diferentes actividades. Y luego, cuando se acerca la Fiesta de la Bulería en 1967, él ya no está en la alcaldía, pero sí está en el Ateneo de Jerez y también sigue siendo una persona fundamental, a la que hoy no vamos a entrar en profundidad, pero una persona que aportó mucho al flamenco, hizo mucho por el flamenco de Jerez. Además, como digo, la cátedra tendrá el apoyo de los criadores y exportadores de vino y de la bodega Pedro Domecq para poner en pie esta nueva propuesta. La creación de la Fiesta de la Bulería, se había creado ya, la maquinaria estaba puesta en marcha. A mediados de agosto, Juan de la Plata empieza a buscar ayuda económica y empieza a promover y a moverse entre sus buenos contactos que tenía, porque era una persona que estaba perfectamente informado de todo lo que sucedía en torno al flamenco, sobre todo de Jerez y también de fuera, pero más exclusivamente en el flamenco de Jerez. La maquinaria, Juan, la pone en marcha. Una vez que la maquinaria está en marcha y que ha conseguido los apoyos económicos suficientes para tener una base sólida en cuanto a cimentar ese festival que quería construir, el segundo objetivo que se plantea es el nombre. ¿Qué nombre poner a este festival del que tanto se está hablando? La elección del nombre traerá consigo también la presencia del término popular. Es importante en este desarrollo que vamos a hacer de la Fiesta de la Bulería, en la que hablamos de todo lo que es el término popular hasta el término comercial al que hemos llegado en los últimos años. A medida que se va creando la cátedra, van a sucederse diferentes eventos, motivos o circunstancias siempre relacionadas con el pueblo, ¿no? En este caso, va a afectar el término popular a lo que es el nombre, ¿no? A la denominación de la Fiesta de la Bulería. Juan de la Plata había insistido en numerosas entrevistas previas en que quería hacer partícipe al pueblo, ¿no? Entonces, el primer planteamiento de esta fiesta la va a denominar Apología de la Bulería, como escribe a muchos de sus invitados en las cartas a las que se la que hemos visto anteriormente. No solamente se va a dirigir a personalidades significativas del mundo empresarial, sino que también lo va a hacer a periodistas con los que mantiene una buena sintonía y, sobre todo, a los artistas, ¿no? Porque él va a ser el encargado de la dirección artística de la fiesta de la Bulería. El primer nombre que plantea es el de Gran Fiesta Jerezana, un título que él mismo se encargará de modificar días antes del evento, justo en el límite de la que la cartelería salga a la calle. Ese dato lo comprobamos en una de las cartas que envía al periodista Alfonso Eduardo Pérez Orozco. Ahí se refiere a él, le habla del proyecto, le cuenta un poco a su manera. Luego veremos la manera de actuar de Juan, todo un artista a la hora de vender, un verdadero comercial a la hora de plantear cualquier cosa, pero lo veremos anteriormente. Y aquí, al final de la carta, habla precisamente de la gran fiesta jerezana en la que únicamente actuarán artistas nacidos en Jerez o residentes aquí desde hace muchos años. Queremos que la gran figura sea Chocolate. Empieza a hablarle de todo lo que va a hacer, pero la denominación que le hace inicialmente a este evento va a ser el de Gran Fiesta Jerezana. Posteriormente, unos días más tarde, ya el día 21 de agosto, esta carta anterior estaba fechada el día 14, en la que ha avanzado un poco en el planteamiento, habla con Manuel Río Ruiz, que estaba en Madrid, y le cuenta un poco todo lo que está sucediendo, ¿no? Y ahí también dice, finalmente la haremos en el Ciberano, la fiesta de la Bulería, que me gusta más, dice más y es más comercial y publicitario que la gran fiesta jerezana. En el libro Flamenco que he vivido, Juan de la Plata, el libro casi autobiográfico también de todo lo relacionado con el flamenco, se refiere Juan a cómo decide cambiar el nombre. Dice, ensayamos varios nombres hasta que un día, cuando atravesaba la Plaza del Arenal camino de la Cátedra, se me ocurrió de repente el de Fiesta de la Bulería, que cuando lo propuse, aquella misma tarde, enseguida fue muy bien acogido por mis compañeros de directiva, Manolo Pérez Celdrán, Manuel Río Ruiz y Esteban Pi. Como vemos, Juan utiliza por primera vez en la carta que ha enviado a Manuel Río Ruiz la palabra comercial. Y este término será inherente a este evento, simplemente para que la cátedra pudiera seguir sufragando el coste de los mismos. Sin embargo, aquí la aparición del término comercial tiene menos relevancia de lo que hoy día lo entendemos. Antes era solo una cuestión de supervivencia, ahora no. Esta apreciación, es decir, la de la importancia del aspecto económico, lo corroboramos en una visiva que le envía Manuel Río Ruiz, esa misma carta que hemos visto anteriormente y en la que Juan habla de los precios y sus variantes en relación a la presencia o no de determinados artistas, sobre todo de las primeras figuras. Es curioso, y ahí vemos un poco la capacidad o cómo evoluciona, siempre está en lo que es la fiesta de la Bulería, siempre están presentes los dos términos, el término comercial y el término popular. Aquí vamos a ver el término comercial, cómo Juan se refiere a Manuel Río Ruiz a la hora de explicarle que la presencia o no de los artistas de los premios nacionales, o sea, las primeras figuras del flamenco de la época, va a condicionar los precios de las localidades. Como ven, le dice que si vienen los premios nacionales, que en esta primera fiesta van a ser Trini España y Fernández Bernarda de Utrera, pues le habla de 50 pesetas la parte de adelante y de 30 la de atrás. Y si no viene, pues serán 40 y 25. Sin embargo, desconocemos qué ocurrió exactamente después de todo esto, porque al final los precios realmente no fueron esos ni mucho menos. Creo que fueron 10 pesetas la parte de adelante y 7 la de atrás. O sea que algo falló porque las previsiones que tenían inicialmente no eran las mejores, ¿no? Y eso que el público en esta primera edición respondió bastante bien con casi 3.000 personas, recogen las crónicas. Eso es una imagen de la primera edición, como vemos el cine terraza Tempul hasta arriba, sobre todo el bar, más que otra cosa, pero había, según las crónicas, unas 3.000 personas. Sin tiempo, pero decididos a poner en pie el acontecimiento, la cátedra, encabezada por Juan de la Plata, fija para el 1 de septiembre de 1967 la primera edición de la finalmente llamada Fiesta de la Bulería, que tendrá un presupuesto de 50.000 pesetas. Ese es el cartel, como vemos, los premios nacionales que hemos hablado anteriormente, Fernanda y Bernarda de Utrera y la bailadora Trini España. Luego, la otra gran cabeza de cartel va a ser Antonio Núñez Chocolate. El escenario será el cine Terraza Tempul, inaugurado en junio de ese mismo año y por el que se pagan 10.000 pesetas de alquiler. La infraestructura se la repartieron la cátedra y el ayuntamiento. El ayuntamiento se hizo cargo del pago del tablao y de la iluminación, mientras que la cátedra se hizo cargo de la organización y de la megafonía. Antes hemos hablado de la importancia de la figura de Juan de la Plata, ¿no? Su posición relevante como director de la cátedra y como personalidad destacada en el mundo del flamenco le va a facilitar esa labor, que no obstante, y pese a su buena verborrea, no será sencilla. A través del correo ordinario, el jerezano va moldeando un cartel, el de la primera fiesta de la bulería, que iba a estar marcado en una idea especialmente interesante por la entrega también de los premios nacionales del flamenco. Así, como ocurrirá en los años venideros, la presencia de muchos artistas en los carteles de la fiesta de la bulería se deberá a su distinción con algunos de estos reconocimientos, que en estos primeros años de vida se entregan el mismo día o el día previo al evento. Prueba de ello, en esta primera edición, como hemos dicho anteriormente, es la presencia de Trini España, Fernanda y Bernarda de Utrera. En sus cartas comprobamos la capacidad comercial del escritor jerezano, un verdadero maestro a la hora de convencer a todo el que se le ponga por delante, ya no solo artistas y patrocinadores, sino a los mismos miembros de la cátedra e incluso a reconocidos periodistas y escritores de la época. Su capacidad de convicción la percibimos en las cartas que envía a los artistas. Uno de los ejemplos más ilustrativos y en el que un poco descubrimos cuál era la personalidad de Juan de la Plata y cómo se movía en este tipo de espacio es la carta que le envía a Manuel Valencia el Diamante Negro. El Diamante había salido de Jerez con apenas 18 años y de las manos de compañías de baile vivía camino entre Madrid y Valencia, vivía concretamente en Sagunto. Juan inicia su misiva con un toro cercano, aludiendo a un amigo común para posteriormente expresarle sus intenciones y ensalzar su figura. Fíjense cómo empieza hablando de nuestro amigo Antonio el Barbero. Así le entra como diciendo, bueno, que tenemos un amigo en común, acuérdate de esto a la hora de empezar a negociar. Pero a medida que vamos hablando, vemos cómo poco a poco va engatusándolo de tal manera que al final acaba por convencerlo. Ahí vemos que sigue hablando también de Gran Fiesta Jerezana, es una carta previa, fechada, como digo, el 16 de agosto, una carta previa. Y vean cómo poco a poco empiezan a engatusar. Además, es muy curioso, créeme que te escribo después de mucho pensarlo y confiando tan solo en nuestra buena amistad, porque sinceramente no puedo ofrecerte el dinero que tú estarás acostumbrado a ganar. Ya le acaba de soltar la primera como diciendo que no te voy a ofrecer el caché que tú tienes, pero bueno, Manuel. No quiero que vengas como contratado a hacer un trabajo, sino como un amigo. Ya lo intenta ganar de otra manera. Que va a hacer unos cantes en la fiesta de otro amigo. Por eso, únicamente se me ocurre decirte que podré reservarte un regalo de 1.500 pesetas. Ya no se habla incluso ni de caché, sino directamente de un regalo de 1.500 pesetas para que no pierdas la noche. Naturalmente te pido que no te ofendas por tan poca cosa, pero la voluntad es grande, aunque los medios con los que cuento son pequeños, ya que son muchas fatigas que paso para organizar esto por el arte de Jerez. Al final, como ven, la contestación del Diamante Negro fue positiva. Se lo consiguió camelar y el Diamante actuó en la primera fiesta de la bulería. Otra carta que me llama la atención y que he querido desglosar es la que le escribe a un bailador, un poco que ha pasado casi desconocido, ¿no?, para muchos, sobre todo porque murió muy joven y además de una forma un poco trágica en Madrid, en la capital de España, ¿no? Se llamaba Ángel García. Es curioso también cómo intenta hacer lo mismo con Ángel, sin embargo, con él no consigue convencerlo. No sé por qué, pero al final no consigue convencerlo. Si vemos la carta, bueno, decir que Ángel García era un joven bailarín que había bailado junto con Fernando Belmonte en las mejores compañías, ¿no? Trabajó con el ballet de Antonio, de Alberto Lorca, Pilar López y María Rosa. En esa carta, como vemos, hace lo mismo, prácticamente tiene la misma metodología. Esta vez habla de la hermana. Por tu hermana, antes ha hablado de su amigo Antonio el Barbero y ahora habla de su hermana. Por tu hermana me entero de que vas a venir muy pronto a Jerez para asistir a su boda. No sé cómo corresponderte si aceptas, ya que nuestros medios son muy cortos. Prácticamente utiliza la misma. Aquí se introduce un detalle significativo que a mí me llama mucho la atención, porque dice, se me ocurre ofrecerte como gratificación o regalo y no como sueldo por tu trabajo 2.000 pesetas. Sin embargo, introduce a un artista para hacer la comparativa, algo que antes no había hecho, y para dejarle claro que él está por encima de todos los demás. En este caso lo compara con Paco Laberinto y le dice que va a cobrar el doble de Paco Laberinto. Al final, como digo, no conseguirá convencerlo, ¿no? Sí es cierto, y he dicho antes, que Juan estaba un poco al tanto de todo lo que acontecía con el flamenco de Jerez. Cualquier detalle que sucedía, él lo aprovechaba para adaptarlo a su forma y aprovecharlo para la fiesta de la bulería. Un caso muy llamativo es el que ocurre con el Cernita en la segunda edición, y un poco que demuestra ese carácter vendedor y comercial que tenía el director de la cátedra. Cuenta Curro Jerez, el hijo del Cernita, en el libro de José Manuel Gamboa, Cernita de Jerez, vamos a acordarnos. Dice exactamente, ese es el cartel, dice exactamente, lo del Terraza Tenful fue porque mi padre había ido a Cádiz a llevar a uno de mis hermanos al servicio militar y de camino intervino en el concurso Copa Jerez. No sé de qué manera se las apañó, pero aprovechó que el Cernita bajaba a dejar al niño a Cádiz al servicio militar porque residía en Madrid y al final lo convence para que actúe en la fiesta de la bulería, ¿no? Pero volvamos a la primera edición. Al margen de estos premios nacionales que estarían, hemos visto antes el cartel de Trini España y Fernanda de Utrera, sobresale la presencia de Antonio Núñez el Chocolate, de Diamante Negro, que hemos visto que lo consigue convencer. Y vemos el cartel que se compone un poco de una manera es muy variopinto, ¿no? Porque a la vez que hay jovencísimos artistas, ¿no? Como el caso de Vicente Soto, Diego Carrasco y Diego La Margara, hay también artistas un poco a doble camino entre el aficionado y la primera figura, pero que del todo consigue convencerlo para que actúen, ¿no? En esta primera edición, sin embargo, a pesar de estar anunciado en el cartel, no van a actuar algunos de ellos, ¿no? Como el caso de finalmente el Batato, no lo consigue convencer para que actúe, el Borrico sí que gana, y tampoco actuarán en esta primera edición ni los Callos Reales, que era un grupo de jóvenes de la época en la que formaban Manolito Jero, Fernando Gálvez y Parrilla. Y las hermanas Márquez solamente actuará María, porque según me comentó María, su hermana a última hora le dio vergüenza y no quiso actuar. Ahí vemos una de las imágenes de esa primera edición de la fiesta de la bulería, en la que están dos jovencísimos, Diego Carrasco y Vicente Soto, básicamente un niño. Otro aspecto que reivindica ese calificativo de popular de la fiesta de la bulería lo encontramos en los espacios en los que se ha celebrado y también en la propia estructura de la misma. A lo largo de las 52 ediciones que contemplan a la fiesta de la bulería, ha habido un total de 15 espacios diferentes. Terraza Tempul, Teatro Villamarta, Jardines del Bosque, Caseta del Club Nazaret, Recreo de las Cadenas, Plaza de Toros, Parque González Ontoria, Mezquita del Alcázar, Salón de la Caja de Ahorros de Jerez, Teatro Eslava, Estadio Domé, Estadio Chapín, Plaza del Mabelón, Patio de San Fernando del Alcázar y la Alameda Vieja. Es curioso el caso del primero, que había sido inaugurado unos meses antes, como hemos dicho, el Terraza Tempul, y que prácticamente casi llega a ello de una forma circunstancial, ¿no? Porque Juan de la Plata tenía todo pensado para hacerlo en González Vía, en la bodega de la Concha, pero un problema de última hora, según exponen en una carta, ocupada por la vendimia, le hace cambiar de aire y decantarse finalmente por el teatro de Pedro Pérez Tordesillas, con el que mantenía una buena amistad. Evidentemente, y debido a que la fiesta siempre se celebró entre los meses de julio y septiembre, dependiendo de las necesidades, el calor hacía necesario un recinto al aire libre. Sin embargo, esa necesidad de un recinto al aire libre venía dada también porque el evento llegó a convertirse en un festival de masas. Fíjense en la primera edición de la que hemos hablado antes, que había 3.000 personas. ¿Qué significa esto? Pues que la masa es también igual a populismo. Un dato más que corrobora ese populismo intrínseco a la fiesta de la bulería desde sus orígenes. Es más, si nos damos cuenta, en esas 52 ediciones tan solo se ha celebrado una vez en un recinto cerrado, el Teatro Villa Marta en 1969. En la tercera edición fue. Y nunca más se volvió a celebrar, quizás porque la bulería no era un evento creado para un espacio serio, ¿no?, como suele otorgar la disciplina de un teatro. Si nos fijamos en los primeros años, la fiesta de la bulería se va a dividir también. Bueno, vamos a seguir viendo todos he hecho un repaso de todas las ediciones y cómo se desglosan. Si nos fijamos, aparte del espacio, es importante también la estructura que se le da a la hora de conseguir la captación del público, ¿no? Hoy un poco para conseguir esa popularidad. Siempre va a tener una división en varias partes. Incluso en la primera edición, en la de 1967, va a dividirse incluso en tres partes. Lo normal es que fuesen dos, pero en esta primera van a ser incluso tres partes. La primera parte estaba dedicada a los artistas jerezanos, la segunda destinada a artistas invitados o premios nacionales y una tercera en la que se desarrollaba el concurso por el cual se concedía la Copa Jerez. Precisamente este concurso iba a establecer un nexo más del evento con el pueblo, ya que, como bien precisa el famoso dicho, el público es quien manda, iba a ser él el que de alguna manera marcase las directrices del jurado. Aquí vemos el cartel de la tercera edición y las crónicas que aparecen en La Voz del Sur y en ABC. Es curioso cómo los autores hacen referencia a detalles que, aunque aparentemente no se aprecian, pero sí que están demostrando que hay una importancia del público a la hora de valorar lo que se decidía, sobre todo en lo que era la entrega del premio Copa Jerez, ¿no? Y vemos, porque dice, el fallo del jurado fue acogido por el público con vivas muestras de satisfacción. Quiere decir que el público estaba de acuerdo con lo que allí se estaba gestando, que si no, había problemas. Y en el caso de este en ABC y el de la derecha, en el caso de La Voz del Sur, el público aplaudió con entusiasmo la decisión del jurado. O sea, que inciden exactamente en la importancia de estar de acuerdo con lo que decía el público. Es curioso, como digo, el tema este del jurado y la conexión con el público, porque hay una anécdota curiosa que aparece en la segunda edición y en la que se habla de que la copa estaba ya dirigida, ¿no? El concurso prácticamente no servía para nada porque estaba destinada a Fernando Terremoto, ¿no? Lo cuenta Curro Jerez en el libro que hemos anteriormente mencionado sobre el Cernita, y también lo corrobora el propio Pedro Pérez Tordesillas, ¿no? Esto creaba, dependiendo del artista, el público lo acogía de una manera u otra. Terremoto era casi uno de los preferidos, ¿no? Era uno como pudo ser el Torta en los años 90, los primeros años del 2000, prácticamente alguien el favorito, ¿no? Esta ciudad, por su idiosincrasia, siempre suele marcar a sus artistas y hay algunos a los que se les permite todo y a otros que no. Terremoto, por ejemplo, como sucedió después con el Torta, era uno a los que se les permitía todo, ¿no? En ese, vamos, el detalle más significativo en este aspecto y que hace relación a ese enfrentamiento con el jurado sucede en el concurso de 1962, ¿no?, al que Terremoto no le dan el premio, se lo dan a Jarrito y se monta, según la prensa, una verdadera batalla en el propio Teatro Villa Marta. Con lo cual, por eso es importante las alusiones que hacen los propios cronistas hacia la correspondencia con el público y el jurado. De ahí la importancia también a la hora de ver ese talante popular del que hemos hablado anteriormente. Dice, el talante popular, aunque en este caso también buscando el aspecto comercial, lo comprobamos cuando la cátedra decide a partir de 1971 entregar los premios nacionales dentro de la propia fiesta, buscando así un aliciente más de cara al público y de paso captar artistas que de otro modo nunca hubieran estado en Jerez. Aquí vemos una imagen de la octava fiesta de la bulería, la presencia de Manuela Carrasco. Desde el año 1971 hay un cambio en la estructura de la bulería y se le entrega, dentro de lo que es la propia fiesta, se le entregan los premios nacionales, algo que se hacía con anterioridad en los años anteriores. Y este es el caso de Antonio Mairena, que también recibe su premio en el año 71, como digo, en el que recibe el premio nacional. Y he querido rescatar un poco sus impresiones al respecto, porque es muy curioso cómo lo plantea, ¿no? La capacidad y cómo el público se vuelca con él. Sonido. Del público, una vez que es muy curiosa la reacción del público, una vez que de ahí quizás ese populismo, ¿no?, un poco intrínseco a la fiesta, ¿no? Hemos hablado de lo popular, pero vayamos ahora con el término comercial, ¿no? Antes hemos visto cómo Juan de la Plata hacía referencia al término comercial al elegir el nombre y cómo, a la hora de poner el precio de las entradas, utiliza argumentos meramente comerciales. Este término comercial va a estar intrínsecamente ligado a la celebración en los primeros años, sobre todo bajo la organización de la cátedra, encargada de asumir casi todo el coste económico. Para entenderlo, había que encontrar recursos para su financiación. Para ello, gracias al ingenio de la cátedra y del propio Juan, se van a utilizar una serie de estrategias que ahora se llamarían de otra forma, un poco más académicas, pero que entonces era un poco más la universidad de la calle, ¿no?, como se llama. Era un poco la supervivencia, en búsqueda de la supervivencia. ¿Cuáles eran esas estrategias? Pues sobre todo las sinergias, ¿no?, fundamentalmente en los primeros años de vida de la cátedra, de la fiesta de la bulería, perdón. Como vemos en las imágenes, la fiesta se va a enriquecer de los cursos internacionales de arte flamenco, pero a su vez va a crear una especie de estructura de la que también se va a beneficiar. Con los cursos, por ejemplo, está claro que conseguía atraer a un público diferente, romper fronteras intentando acercar el flamenco a otros mercados, los extranjeros, que aumentaban su presencia año tras año. Más si cabe teniendo en cuenta que la fiesta de la bulería, como ocurre ahora con el Festival de Jerez, estaba incluida en la programación de esos cursos, con lo cual las personas venían a los cursos, daban sus cursos y al final de ellos tenían la opción de poder ver este espectáculo. Una manera de captar público que para ser el año 67 estaba bien pensado. Con los premios nacionales el beneficio será artístico y de alguna forma también económico, pues era el gancho perfecto para abaratar los cachés. Con ello, se garantizaba la presencia de las primeras figuras en la fiesta de la bulería. No va a faltar casi ninguno de los grandes nombres, sobre todo en los primeros años. Casi todos, a excepción de Paco de Lucía, han pasado por la fiesta de la bulería. Con los festivales de España de arte flamenco, el fin va a ser económico y de marketing. Es decir, logran financiación y difusión, ya que esto dependía del Gobierno de la Nación y hacía una difusión importante por todo el país. Otro ejemplo de sinergias de estos primeros años llegará en la tercera edición, cuando se acuerda con Manuel Morao, que precisamente actuará por primera vez en ella ese mismo año, que los artistas triunfadores de los famosos Jueves Flamencos, que este organizaba desde 1967, tengan su sitio en la fiesta de la bulería. ¿Qué consigue entonces? Llevarse bien también con los artistas de Jerez, porque los más destacados conseguían el pase para estar en la bulería y, bueno, así todos contentos, ¿no?, que ya es difícil. No queda ahí la tela de araña que crea Juan de la Plata con los artistas, ya que desde 1968 la cátedra creará los denominados Juegos Florales del Flamenco. Solo van a durar tres ediciones, 68, 69 y 70, pero esto va a permitir que los artistas triunfadores de la bulería, fíjense, antes hemos hablado de que los de los Jueves Flamencos, los triunfadores actuaban en la bulería, y ahora los triunfadores de la bulería actuaban en los Juegos Florales. Una cadena que desde el punto de vista empresarial y un poco social, porque así conseguía ganarse el respeto de los artistas de Jerez, que había mucho, estaba bastante bien pensada. Pero al hablar del ámbito comercial tenemos que detenernos también en los cachés y en los presupuestos. A lo largo de la historia de la fiesta de la bulería, el presupuesto ha sido casi siempre un tema tabú. Primero durante el mandato de la Cátedra de Flamencología y posteriormente con el Ayuntamiento. Solo en algunas ediciones y gracias a alusiones concretas en prensa podemos conocer a cuánto ascendía el coste de cada año. El presupuesto de la primera fiesta comenzó, como hemos dicho anteriormente, siendo de 50.000 pesetas y actualmente, según los últimos datos, asciende a más de 200.000 euros. Ya ha llovido de todas maneras, pero hay una gran diferencia. La Cátedra y Juan de la Plata, en especial Juan, no acostumbraban a mencionar el corte de los eventos, salvo excepciones. Algo parecido a lo que ha venido ocurriendo con el Ayuntamiento desde que este se hizo cargo de la fiesta de la bulería en 1985. Dentro de la documentación que la Cátedra legó al Centro Andaluz de Flamenco o que ha sido cedida por la propia familia de Juan de la Plata al centro, encontramos muy pocos documentos en los que se habla del presupuesto de la bulería. Uno de ellos pertenece al año 1970 y, como ven, es un estudio económico de los festivales de España en el que se hace alusión al coste de esa edición, que se cifra en 75.000 pesetas. En apenas tres años el coste había subido 25.000 pesetas, producto también de ese florecimiento de los festivales veraniegos y del incremento del caché de muchos artistas. En este apartado tenemos que hablar de la figura de Jesús Antonio Pulpón, que durante las dos próximas décadas se convertirá en pieza clave del desarrollo de esto. De hecho, para evitar el regateo, publicaba incluso en las páginas de determinados periódicos, sobre todo ABC, los cachés de los artistas para así evitar el regateo, ¿no?, por parte de los ayuntamientos o de los organizadores de los festivales, ¿no? Aquí vamos a ver, como ha dicho antes Juan, ha mencionado un poco la proliferación de los festivales. En el año 1970, fíjense la lista interminable de festivales que empiezan a nacer por toda la geografía andaluza, ¿no?, desde Benalmádena a Huelva, pasando por Málaga, por supuesto Jerez, Morón, Lora del Río, Granada. Mayor será la diferencia cinco años después, coincidiendo 1975 con una de las ediciones más controvertidas. En ella, el presupuesto ascendía a 300.000 pesetas. Es decir, ocho años después, la fiesta de la bulería había subido de coste 250.000 pesetas. Los incrementos del presupuesto, como ven, van a ir acumulándose, van a ir sucediéndose, a veces de forma brusca, otras más corta, aunque siempre teniendo en cuenta que todos estos datos, la mayoría de las veces, o son menciones que aparecen en prensa por parte de algún político, sobre todo desde el año 85-86, que se hace cargo al ayuntamiento, que habla de 3 millones de pesetas, hasta hoy día, ¿no? Salvo que el político de turno lo haga una mención, lo normal es que no se supiera, pero sí que existe una diferenciación importante con respecto al presupuesto, ¿no? El último que tenemos, de 2018, porque el de 2019 no estaba demasiado claro, eran 107.000 euros. Evidentemente, como hemos visto antes, la aparición de los nuevos festivales, con la aparición de los nuevos festivales se va a producir un incremento en los cachés, ¿no?, de los artistas. El de la primera fiesta de la bulería lo tenemos gracias a una fuente primaria, Pedro Pérez Tordesillas. Ese papel que ven ustedes hecho a mano lo conserva todavía Pedro Pérez Tordesillas, el propietario del Terraza Tempul. Y bueno, fue el encargado de pagar a pie de escenario, como gustaba mucho a los artistas antiguamente y lo preferían, porque Juan no era muy buen pagador, que digamos, entonces preferían que lo gestionara una persona externa, ¿no? En el caso de Pedro Pérez fue él el que lo organiza, y ahí vemos la evolución de lo que van a cobrar o lo que van a ir cobrando. Vemos como Diego de la Margara, los niños más pequeños cobran 200 pesetas, como el Mono cobra 1.000 pesetas, con Manolito Jero. Curioso también la Fernanda y Bernarda, 2.000, Tío Borrico, el Diamante Negro, que hemos visto que había aceptado venir por ese dinero. Antes hemos hablado de Pulpón, y como digo, con el paso de los años la subida de los cachés va a ser una constante. Este es un documento de la oficina de Pulpón. No sé si se ve demasiado bien, pero bueno, se vislumbra un poco. En el que se ve los cachés de los artistas a 1 de mayo de 1973. Vemos un dato significativo, ahora lo vamos a ver. Vemos que el que más cobraba era Antonio Mairena, con 40.000 pesetas. Luego estaba Fosforito, Camarón de la Isla. Llega un momento en las apreciaciones de Pulpón en la que Camarón de la Isla, lo que cobra desaparece. En la lista aparece todo el mundo, todos los artistas con una determinada cantidad, pero cuando llega a Camarón no aparece nada. De eso puede hablar más Carmen que yo de ese tema. Y aquí hay un poco una evolución de lo que van a cobrar, un poco, como vemos, Chocolate, que cobra en el 67 5.000 pesetas, 6 años después ya ha cobrado 15.000 y bueno, ya casi una década después, pues las cantidades pues aumentan considerablemente, ¿no? Empieza a haber un despegue por parte de los cachés de los artistas. Por eso hoy día muchos artistas dicen que hemos vuelto a una época mala, ¿no? Porque se está cobrando ahora menos que hace más años. Este documento es interesante también respecto al aspecto comercial y económico, y es un recorte de ABC del año 1981, ¿no? Ahí hay una referencia al flamenco, y aquí lo vamos a ver, y vemos cómo Fosforito, junto a José Meneses, es el que más cobra, 125.000 pesetas. El Lebrijano, 125.000, ahí vemos. Terremoto, 100.000, el primer jerezano que aparece. Y La Paquera, 110.000. Fernanda y Bernarda están en ese año, en el 81, por 100.000. Luego en el 84 cobrarán 150.000. Pero como vemos, el flamenco, en comparación con otras artes o con otras disciplinas, siempre ha ido a la cola, ¿no? Porque hasta Mari Carmen es un muñeco, cobraba casi medio millón de pesetas, más de medio millón de pesetas, ¿no? Nada que ver con el mejor artista flamenco, no le llegaba ni a la cuarta parte de lo que cobraba Mari Carmen y sus muñecos, ¿no? El caché más alto, de todas maneras aquí vemos a Rafaela Carrà, 1.5 millones. El caché más alto, de todas maneras, aquí es que no se ve muy bien, es el Rocío, en las coplas, Rocío Jurado, que cobra 900.000 pesetas, Isabel Pantoja 700.000. Aunque el mejor es el de Rafaela Carrà, que cobraba 1.5 millones. Y este es el caché de Pulpón en 1984, ¿no? Como vemos, como exige una. Y lo que le decía anteriormente de Camarón de la Isla, que aparecen todos lo que cobran los artistas menos lo que cobraba él, ¿no? En una de las veces que actuó en la fiesta de la bulería, creo que fue la penúltima, en el año 87, su caché lo paga, al parecer, la Organización Nacional de Ciegos, que organiza el sorteo incluso antes de comenzar la fiesta de la bulería. Lo ha hecho dos veces en los 52 años de historia, y fue la ONCE la que pagó el caché de Camarón cuando vino a Jerez. Eran unas cuantas veces que ha venido, creo que ha sido 5 en total. Y ahí vemos como la paquera, 150, lo que hemos dicho antes, Paco Cepero ya estaba aquí en el top de los guitarristas. Es muy interesante cómo evoluciona con el desarrollo de los festivales, cómo evolucionan lo que es las cantidades de dinero que se cobran. Y esto es otra de las citas habituales de la fiesta de la bulería, las polémicas, ¿no? Lo decía antes Juan, ¿no? En la presentación, siempre a lo largo de, sobre todo a lo largo de las dos últimas décadas, se ha estado hablando cuál era la necesidad o la mejor versión de la fiesta de la bulería, qué era lo mejor para que siguiese creciendo, ¿no? Porque hubo un momento en que la presencia de público decayó notablemente, sobre todo a partir del año 2000. Entonces, las polémicas también y al hilo del caché, sucede más de una ocasión. Un ejemplo claro es el de la paquera de Jerez, ¿no? Que en más de una ocasión, cada vez que viene a Jerez, quería cobrar más de lo que normalmente cobraba fuera de Jerez. Esa manera de pensar o de actuar se sigue manteniendo. Incluso hay artistas hoy día que al venir a la fiesta de la bulería piden un dinero y cuando van a lo mejor fuera de Jerez piden un dinero que es inferior, ¿no? Es muy curioso, no sé si es por el respeto que se le da de cantar aquí en su tierra, pero es una cosa bastante, bastante curiosa, ¿no? Sea como fuere, en estos 52 años de historia de la fiesta de la bulería, la convivencia de lo popular y lo comercial ha sido una constante. Si bien es cierto que el punto de inflexión lo encontramos en el año 2010, cuando el ayuntamiento, cansado de altercados durante la celebración de la fiesta, decide prohibir las neveras al recinto, eminentemente la Plaza de Toros, que era el espacio donde más se ha celebrado este evento. Si unos años antes el carácter popular de este evento iba menguando, en parte también por el cambio social, no tiene nada que ver la sociedad de las décadas de los 70 y 80 con la del 2000 y la actual, la prohibición de las citadas neveras acabó con ese halo de populismo que se intentó recuperar sin éxito en 2014 en una prueba gratuita en el Mamelón y que ha pasado a mejor vida desde 2016 con la programación en la Alameda Vieja. Hoy día entendemos la fiesta de la bulería como un espectáculo, nada que ver con sus inicios, en el que hasta el simple detalle de la numeración de las sillas pone de manifiesto el grado de evolución. Antes de terminar, he querido hacer un repaso muy breve, para no extenderme demasiado, de lo que ha sido la fiesta a lo largo de estos años, ¿no? Sobre todo en los primeros años de vida, en la década de los 70... Es muy interesante por aquello de todo lo que supone el crecimiento de la misma, ¿no? Y todo lo que va en torno a ella, ¿no? Aquí vemos el cambio de fecha en los primeros años, de septiembre a julio, la creación de un concurso regional que fue de una manera efímera, porque luego solamente se celebró en una ocasión, fue en la quinta fiesta de la bulería, se hace una especie de premio, pero que luego no llega a ningún lado, ¿no? Decía que en esos años 70, un poco por hacer un resumen de lo que ha sido históricamente la fiesta de la bulería, ¿no? En esa década, la importancia de los cambios de fecha, reaparición de Fernando Terremoto después de una dolencia, la creación de los premios Manuel Torres y la Copa del Gloria. Y es muy curioso también el año 1975, en el que se van a aplazar la fiesta de la bulería hasta en dos ocasiones. El principal motivo es la falta de la poca venta de entradas, ¿no? Y dice Juan una frase que la podíamos retrotraer, la podíamos llevar a la actualidad de hoy día, ¿no? Muchas veces con los espectáculos flamencos que se realizan en Jerez, ¿no? Dice, en Jerez hay dinero, pero lo hay para otra cosa. Lo que verdaderamente ocurre es que el público está acostumbrado a asistir durante todo el año a muchísimas fiestas privadas donde todo se da gratis. Eso ha sido uno de los males endémicos de la fiesta de la bulería y de todas las cosas flamencas que se ha realizado en Jerez. el público se acostumbró a lo gratis, a la gratuidad, durante un periodo de tiempo y al final, pues como decía Juan, en los años 70 le cuesta pagar, ¿no? En el 77, como digo, la primera vez que se dedica a una persona, en concreto a Rafael de Paula, y en el 78, pues las peñas participan por primera vez en lo que es la organización. Es curioso lo del caso del 75 porque la primera vez coincide con una final de la Copa del Generalísimo, la fiesta, y entonces achacan a esa copa que el público no va, y luego, pero luego la aplazan y se vuelve a suceder lo mismo, ¿no? Con lo cual tiene que intervenir el ayuntamiento porque la cátedra se veía incapaz de seguir. En la década de los 80 es importante, nada más comenzar la década, del fallecimiento de Fernando Terremoto, ¿no? En la edición de 1981, que el público, pues bueno, es una fiesta especialmente triste, ¿no? También como detalle, esta época, la de la década de los 80, va a ser especialmente intensa, ¿no? Sobre todo por el enfrentamiento entre ayuntamiento y cátedra por el control de la organización de la fiesta de la bulería, ¿no? De hecho, en el 82 no se celebra la fiesta, a pesar de que en las ediciones corría la edición, a pesar de no haberse celebrado. En el 83 todo se resume a un acto simple en la Caja de Ahorros de Jerez, y en el 84 el enfrentamiento sigue y también se anula, ¿no? Se retoma en el 85 e incluso en el año 86 la cátedra recurre al Defensor del Pueblo porque, según decía Juan de la Plata, estaban usurpando, el ayuntamiento estaba usurpando todo lo que representaba el festival, ¿no? Para ello. En los 90, quizá la de mayor afluencia de público, es importante también la contratación por parte del ayuntamiento de figuras mediáticas, ¿no? El caso del Potito, Pele, que es algo que por primera vez ocurre en la fiesta de la bulería. Las primeras propuestas vanguardistas, ¿no? Como la presencia de Tomasito con el Torrotrón, que aparece por primera vez un poco, el Torta, que se convierte en el rey, y bueno, empieza el declive quizá también de lo que era la fiesta popular, con esos enfrentamientos como el que protagoniza José Merced, y de hecho Merced desde aquel año 1997 no ha vuelto a pisar la fiesta de la bulería, prometió que no venía más por aquella pelea que hubo en los graderíos, que le motivó marcharse del escenario, y no ha vuelto a venir. En la década del 2000, pues bueno, los duelos Torta-Capullo, que prácticamente no había una fiesta de la bulería en la que no estuviese en la programación uno de los dos o los dos juntos. Los problemas en las gradas que empiezan a surgir con botellones y actos poco cívicos por parte del público. Y bueno, en 2002 el récord de asistencia a unas 7.000 personas. Quejas de los artistas, que es también una tónica habitual por la configuración del cartel y también la presencia de algo mucho más moderno. Y ya en esta última década, la prohibición en el 2010 de las neveras, como hemos dicho anteriormente, que supone un punto de inflexión en lo que es el concepto de bulería, que pasa a ser mucho más comercial. La afluencia sigue bajando, la propuesta del mamelón y el cambio de formato de los tres días, ¿no? Aquí también pues el homenaje que se le hace al cumplir 50 años a la familia de Juan de la Plata con ese reconocimiento como fundador. Pues nada más, no quiero entretenerme más, espero que haya sido de su agrado la conferencia y lo que he intentado transmitir. Muchas gracias.